Estamos en la misma frecuencia. En este instante comienza Radio Liberada, un podcast sobre software, hardware y cultura libre. Bueno, estamos arrancando el quinto programa de la cuarta temporada. Hoy vamos a estar hablando sobre un programa que vamos a hacer en base a una sugerencia de uno de los oyentes, ¿no, Albert? ¿Qué tal? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a todos nuestros web escuchas. Y sí, hoy vamos con un programa bien ligero, un programa tal vez un poco más testimonial, que nos sugiere nuestro escucha Jorge Moreno, del colectivo Arte Digital Libre. Ha sido un grupo que, verdad, han tomado un bastante auge por su grupo de Telegram. Un abrazo a todos los compañeros que ahí se encuentran. Y el tema que nos sugería Jorge era el tema de la transición, de la migración de software propietario a software libre. Entonces, pues hay varios conceptos que se pueden manejar. Lo debatíamos, siempre es un tema de nuestra conversación, ¿por qué migramos? Unos parten desde lo técnico. Pablo es el único ser que yo conozco que ha migrado desde lo filosófico. No soy el único. Bueno, el único que yo conozco. La gran mayoría de personas que conozco que usan software libre, pues empiezan por la parte técnica, por las bondades que el software libre nos provee. ¿Cómo es tu caso? Bueno, en mi caso fue porque yo era estudiante de ingeniería en informática y hice un curso de programación y me acuerdo que la distribución que se usaba era SUSE. Entonces, de verdad que me quedé enganchado con SUSE. Después tuve un matrimonio con Ubuntu, después de Ubuntu me divorcié y ahora tengo un largo matrimonio con Debian. Ah, pero ¿y por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo por el que decidiste usar software libre, en definitiva? Bueno, en su momento era porque era algo así como un tema de cliché, de digamos que los que usaban software libre dentro de la universidad tenían un estatus como un poco más elevado, ¿no? Te daba como cierto caché, cierto estatus. Este sabe. Este es el que sabe. Y pues cuando empiezas a usar el software libre y empiezas a usar consola, usar comandos, y pues el que es informático no le huye a la consola. Entonces la informática y la consola, en el caso de los estudiantes de informática, van muy unidas. Y pues nada, me gustó y ya son más de 10 años usando software libre y pues seguir usando software libre hasta el día que me muera. Igual ya en mi familia se usa software libre y ya es parte de nosotros. Pero después, o sea, porque está bien, o sea, arrancaste por ese lado, pero después sí fuiste viendo la parte, digamos, o la parte filosófica del software libre, o fuiste dándote cuenta de algunas cosas quizás. No, digamos que en mi caso me fui dando cuenta fue después. Por eso después. Porque primero me gustaron fueron las bondades a nivel de lo que podía hacer con software libre y lo que no podía hacer con software propietario, tomando en cuenta el rendimiento de la máquina que yo tenía, que me acuerdo que mi primera computadora era una maquinita con 512 de memoria RAM y era un procesador Celeron, si la memoria no me falla. Uh-huh. Entonces me daba cuenta que el rendimiento de la máquina, a pesar de que tenía escasos recursos, era mucho mejor que el que tenía usando el software del sistema operativo de la ventanita. Entonces, pues, digamos que lo mío fue más por el aprovechamiento de lo técnico. Uh-huh. Del aprovechamiento de los recursos y programar después cuando tienes aquella variedad de editores de code, de editores de texto, cuando entiendes de que lo que puedes hacer en una lo haces en otra y lo puedes hacer tan o de mejor calidad, pues me quedé enganchado ahí. Claro, y tu acercamiento fue más que nada, vos estabas estudiando en ese momento y era por el lado de la programación, o sea que es un acercamiento bien particular, ¿no? Seguramente otras personas se acerquen por otros lados. En mi caso, por ejemplo, bueno, como vos decías, mi caso fue al revés. O sea, yo siempre tuve mis ideas ahí. Y cuando empecé a investigar lo que significaba el software libre, la filosofía del software libre, me gustó, ¿no? Y no me lo planteé ni siquiera, voy a tener menos virus, no tengo que estar buscando cracks, no tengo que. No. Dije, esto es lo que yo quiero. Porque es lo que a mí me convence. Y entré por ese lado. Pero en mi caso es bien distinto, porque cuando yo entré, yo ya hacía diseño gráfico cuando entré al software libre. Entonces era salir de Photoshop. No usaba programas vectoriales en aquel momento, ahora sí. Era salir de Photoshop, por ejemplo, salir de Dreamweaver para hacer páginas y llegar a GIMP y aprender otras formas, ¿no? Pero, sin embargo, después que tomé la decisión, o sea, yo fui usando programas de software libre dentro de Windows en aquel momento, al principio. Y me acuerdo que en un momento lo primero que probé fue Knopix. ¿Cómo era que se dice? No sé cómo se dice. Knopix. Que era la que estaba en aquel momento, no era una de las que estaba. Estuve probando ahí, después instalé Ubuntu. Incluso me mandaron, en aquella época que te mandaban, que todavía lo tengo, los CD originales que te mandaban por correo. Ay, mi colección también tengo, tengo varios originales. El 804 creo que es. Tengo la cajita marrón del coso que me llegó por correo ahí todo divino, estaba contentísimo yo con eso. Pero no me fue muy, muy complicado, digo, el tema del cambio, realmente no. No fue para nada. Y yo utilizaba en aquel momento Photoshop de manera intensa, ¿no? Y no tuve mayor drama. Me puse hasta que aprendí. Ah, bueno, entonces, por lo menos entonces aquí vemos de que llegamos por caminos distintos. Yo por el tema de la programación y tú por el tema, pues, de la parte de diseño que aún la manejas, pues, que es parte de tu día a día, parte de tu, de lo que puede ser tu laburo. Ajá, y ahora yo te pregunto. Cuando hiciste aquella migración, ¿qué tal fue la curva de aprendizaje desde Photoshop a cuando usaste GIMP? No, por eso te digo, no me complicó demasiado. Busqué algunas alternativas para hacer cosas que hacía de una manera, hacerlas un poco distintas. Pero no me pareció una cosa, uy, qué diferente o qué complicado, no, para nada. ¿Y pude haciendo comparativas en cuanto al rendimiento de la máquina? No, en la máquina sí, o en el sistema operativo en sí, obviamente rinde mucho más en GNU Linux. El tema de GIMP y Photoshop, bueno, ahí podremos ver, porque hay que ver que Photoshop es el programa, digamos, que mete más dinero en cuanto a desarrollo para lo que es ese tipo de retoque fotográfico, ¿no? Entonces es un buen programa. Digo, y GIMP quizá le falten algunas cosas, pero se pueden hacer de otras maneras. Digo, y en cuanto a rendimiento, puede que esté un poquito por debajo, GIMP, digo, de Photoshop, en el rendimiento, pero no es nada tampoco que te impida trabajar. Y mucho menos, como dicen por ahí, que no se puede trabajar profesionalmente, ¿no? Ese es otro verso. Digo, hay que buscarle otras vueltas. Pero bueno, si vos pones en la balanza lo que ganás al usar software libre y lo que te puede llevar a dar unas vueltas más o alguna otra forma de hacer las cosas, creo que está claro, digo, de qué lado quedarse, ¿no? Sí, no, bueno, también en mi caso ocurría lo mismo. Me acuerdo que usaba programas craqueados para programar. Me acuerdo que había uno llamado Borland Builder, si la memoria no me falla. Y a veces te fastidiaba, si no tenías el crack, te fastidiaba el programa, no lo podías abrir. Entonces, oye, cuando ahí vengo y llego y empiezo a programar bajo entorno libre, pues que no me pedía licencias ni me molestaba. Eso es por otra eso. Cosa, ¿no? Eso es otra cosa cuando uno llega a este al mundo del software libre y ve cómo se instalan los programas, cómo se consiguen, y dice, uy, todo el tiempo que perdí haciendo esta guarangada, andar buscando, dijera Stallman, el mar menor, ¿no? Entre craquear o entre romper una licencia o aceptar una licencia que es que es contra, ¿no? Contra la solidaridad y otra cosa, que el mar menor es romper esa licencia, pero no hay ninguna necesidad. Mejor usar software libre y no tenemos que andar haciendo nada de eso. No, bueno, en el caso de nosotros, pues que somos entusiastas del software libre, que nos gusta el aprendizaje, pues también es bueno cuando dentro del software libre se nos presentan problemas. Cuando se rompen los programas, cuando un servicio no levanta. En fin, e indagar y compartir el conocimiento, pues también es algo que motiva usar el software libre. Sí, sí, más bien. O sea, que eso también es parte del concepto de nuestro colectivo, del colectivo Nuchos. Que hay una variedad, pues, habemos docentes, hay ingenieros electrónicos, hay especialistas en diseño, hay todo un poco y no hay egoísmo en cuanto a lo que se aprende y en cuanto a compartir eso aprendido, que es algo que es bonito, pues, y la gran mayoría de la gente que conozco que es entusiasta del software libre comparte esa misma filosofía, el compartir el conocimiento. Es que es parte fundamental del software libre. Y eso, y bueno, es una de las cosas que ayudan también a la gente que está migrando, ¿no? Esa colectividad grande que hay, digo, esa comunidad grande que hay, donde pueden encontrar respuesta a casi todos los temas y que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Digo, así que bueno, que teniendo un poquito de interés por aprender, no es más interés que el que tenés que poner para buscar un crack. Digo, porque sí. Hay que ver, cuando uno estaba en eso, ahí daba, revolvía cielo y tierra para encontrar un crack y bajaba 1000, y en esa 1000 bajada una era un virus, se jodía la máquina y así, ¿no? Esto es lo mismo, ponés un poco de interés para aprender a usar algo nuevo, más nada. Sí, bueno, entonces, ya hemos hablado un poco de cómo llegamos al software libre. Sí, en un programa autorreferencial espantoso totalmente. Pero bueno, es para empezar con el tema. Sí, es más, creo que es primera vez que hablamos de algo testimonial en nuestras dos temporadas de Radio Liberada. Sí. Entonces, bueno, vamos con a ver qué nos trajo Pablo hoy en nuestro primer tema, desde el primer corte. Bueno, vamos a escuchar un temita de Los Sobrinos de Gianni que se llama Candombe. Y después seguimos ya y vamos a hablar un poquito más de algunos pasos, de algunas ayudas de pronto para migrar, para que la gente vea, ¿no? Digo, cómo puede hacer de pronto. En las redes sociales, Twitter @ Liberada Radio, en diáspora Radio Liberada @diáspora.com, Mastodon @ Radio Liberada en Mastodon Social y nuestro grupo en Telegram, telegram.me/ Radio Liberada Grupo. Bueno, volviendo entonces. Jorge nos preguntaba que en el caso de él que todavía usa software privativo o un sistema operativo privativo realmente, porque bueno, no lo ha dicho, pero yo sé, digo, él usa software libre dentro de Windows, ¿no? En este caso, de cómo hacer para ir migrando, porque claro, tiene muchas dudas en cuanto a la instalación, a un montón de cosas, ¿no? Yo creo que una de las formas, no es una receta, no hay una receta, me parece. Creo que estaría bueno, como dijiste, se puede llegar de varias maneras, ¿no? Por la parte técnica o por como sea. Pero estaría bueno entender un poquito de qué se trata el software libre. No lo vamos a decir acá porque lo hemos dicho mil veces. Digo, pero cuando se está investigando para hacer la migración, ver por qué, ¿no? ¿Qué es eso de la libertad de software? Digo, de poder hacer lo que quieras con tus programas. Y entonces aprovechar esa gran comunidad que hay para ir planteando las dudas que tengan, como así como lo hizo con nosotros, digo, en foro o en distintos lugares, y ir viendo cómo puede hacer para emigrar. Y una de las formas es la que él está haciendo, que es empezar a usar, en el caso de él, ya sea GIMP o Inkscape, usar esos programas dentro de Windows, por ejemplo, que son software libre. Y entonces cuando tenga que hacer la migración final a un sistema operativo, a GNU Linux, no va a ser tan drástico realmente el cambio. Bueno, fíjate que hay personas que comparten ese criterio, ¿no? Hay una gran ventaja que poseen los programas de software libre, que en su gran mayoría corren bajo entorno propietario. Sí, son multiplataformas. Son multiplataformas, lo cual provee una gran ventaja. Hay quienes manifiestan de que, bueno, de usar ese tipo de programas, Mozilla, OpenOffice, GIMP, Inkscape, Audacity, que corren perfectamente bajo Windows. La mayoría, para distintas cosas que hagas, digo, la mayoría de lo que hagas, pues sí. puedes ir utilizándolo. Pero fíjate que también hay otros que parten de un criterio tal vez un poco más radical, de volar el sistema operativo privativo a la máquina e instalar cualquier distribución GNU Linux. A veces muchas de las preguntas es ¿con cuál comienzo? También. También es relativo. Y también es relativo, ¿no? O sea, ¿con cuál? Porque la respuesta obvia de todo el mundo es empiecen con Ubuntu, que es más fácil. Y no sé si están así. Hoy por hoy no sé si están así. Y puede ser. Es que eso termina siendo algo relativo, pues, porque si le preguntamos por lo menos a Ronald, muy probablemente Ronald, al cual le mandamos un fuerte abrazo también del equipo de Radio Liberada, Ronald dirá que Fedora. Sí, también. O sea, que no hay tanta diferencia al uso. Entonces, o sea, lo preguntamos, qué sé yo, a otro compañero, a Miguel Luceche, tal vez él nos dirá Arch. Ajá. Entonces, sí, pero bueno, Arch ya es un paso más complicado, ¿no? En todo caso, Manjaro. Pero entonces, o tú tal vez me dirías Manjaro, o si me lo preguntas a mí, te aseguro que te voy a decir Debian 100 veces y 1000 veces te diré Debian. Claro. Entonces, aquí también parte otra cuestión de cómo lo hacemos. Ajá. ¿Migramos lentamente o migramos drásticamente? Digamos que aquí aplica una teoría que escuché hace algún tiempo, la teoría del sapo en agua hirviendo. Que el sapo, si lo tiras en agua hirviendo de una vez, se muere, pero si lo agarras y lo pones en agua fría y le vas calentando el agua gradualmente, él tendrá la capacidad de adaptarse. Hasta que hierva. Hasta que hierva. Entonces aquí vamos a eso, pues o lo hacemos drásticamente o lo hacemos pausadamente. Creo que ya queda según las capacidades, según lo que quiera cada persona. Y la voluntad que tenga. Sobre todo la voluntad. Yo creo que es más que nada eso. Y yo siempre pongo como ejemplo, por lo menos aquí en Venezuela hubo un tiempo que se pusieron de moda los Blackberries. Por aquello del PIN. Que en su momento me pareció una buena estrategia de mercadotecnia. Pero después que el PIN dejó, el Blackberry como tal, dejó de ser un teléfono comercial. Venezuela debe ser el único país en Latinoamérica que el Blackberry tuvo éxito. Pero entonces, aquí lo interesante de esto es que cuando el BlackBerry ya dejó de tener ese éxito comercial, que vino el boom de Android, o sea, la gente se adaptó y ya. Utilizó su nuevo teléfono y... Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y te cambiaron la interfase totalmente y no tuvieron problema. Digo, entre los sistemas operativos de los teléfonos celulares pasa mucho eso. Digo, te cambian de un día para el otro. El Android, por ejemplo, te puede cambiar una versión a otra. Y cambia la interfaz y la gente se adapta sin ningún tipo de problema. Sí, entonces, bueno, yo creo que aquí también con respecto al software libre, pues puede privar también una cuestión de resistencia al cambio. sea, todo va, como tú lo mencionabas, en la voluntad que tenga la persona en verdaderamente emigrar, por las bondades que ofrece. Bueno, que ya sabemos que hay muchas personas que tienen por ahí equipitos viejos que con Windows no van a levantar ni a palo y sí. Pueden instalar una distro vieja y ahí se ponen a averiguar en internet qué puedo hacer y cuál. Y cuando hablan de Linux, de GNU Linux, dicen, bueno, ¿y cuál? Entonces ahí que le dicen, no, que pone un LXD, que pone tal cosa, que te va a andar más ligero y esto y lo otro, y entran a averiguar, ¿no? Y bueno, y de última pueden revivir esa computadora para algunos usos, ¿no? Sí, esa es otra de las bondades que provee, pues lo que es la parte, aquella parte económica, pues en cuanto a la adquisición de un nuevo equipo. O sea, que puedes tener un equipito viejo que puedes revivir de las catacumbas. Sí, sí, que sí. En vez de tenerlo por ahí arriba, arrumado por ahí en un sótano, pues lo puedes utilizar perfectamente sin ningún problema. Entonces, el cómo va a depender. Va a depender de la persona, va a depender de qué tan acostumbrada esté a un sistema operativo, de qué tan dispuesta esté a cambiar el modo de trabajar también. Porque otra cosa que suele pasar es que mucha gente que viene de sistemas privativos pretende que el software libre funcione igual que los sistemas privativos. O sea, te dicen, ah, sí, el programa está muy bueno, pero no tiene este botoncito que tiene. No, pará. O sea, no es el mismo programa. O sea, no puedes confundir el mismo con la funcionalidad del mismo. Son claro, dos cosas distintas. O vas a tener que poner algo de vos también para aprender. Así como aprendiste el otro, vas a tener que poner algo de vos para aprender a usar este nuevo. Como lo hiciste antes, ni más ni menos. O sea, no se puede pretender que sea una copia, que sean iguales. Tienen su lógica distinta, ¿no? No, bueno, acuérdate que no solo obedecen a una lógica, sino también obedecen a una filosofía. Además. Entonces, un montón de factores aquí que hay que tomar en cuenta, que no se pueden omitir. Entonces, bueno, yo creo que ya en este segundo segmento hemos mencionado por qué. Sí, más que por qué, o sea, ver cómo podrían cómo podrían ir haciendo el proceso, salto, ir haciendo el proceso, ¿no? Pero no hay una receta, no hay una receta para esto. Yo creo que más que nada va, lo primero que tenías que tener es o la voluntad de aprender por las tuyas y buscar información, que la hay muchísima, para eso están las comunidades. Y si no, bueno, acercarte a algún amigo, a alguien que tengas que maneje software libre y que te ayude en ese cambio. Sí, bueno, eso es una de las cosas que a mí me gusta del software libre, pues que aparte que conoces amigos de cualquier parte, en este caso nuestro continente, pues si vemos nuestro grupo de Radio Liberada, hay gente de Ecuador, gente de Perú, gente de Argentina, hasta gente de España ahí en el grupo, que comparten nuestras ideas y pues podemos compartir ideas, compartir conocimientos, y es algo que dentro del software libre, en mi condición docente, pues porque también privo en mí una condición docente, pues compartir conocimiento siendo docente para mí es pilar fundamental dentro del desempeño de mi carrera. Claro. Bueno. Vamos entonces ya al segundo corte y vamos a escuchar un temita de Vía Libre que se llama Un Rock para Celeste. Muy coqueta. dudar. Se le nota solitaria, su cara lo puede expresar. ¿Quién la viera entreverada en esto del rock and roll? Descosiendo la guitarra, empapada de sudor. También yo creo que un factor que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En cuanto ya nos mudamos a este mundo del software libre, a mí algo que me gusta, me encanta el software libre, es la facilidad de instalación. En un disco, pues instalas los programas básicos necesarios para arrancar. Prácticamente todas las distribuciones ya tienen lo básico, y más que lo que trae Windows, ¿no? Porque hay que ver que vos instalas cualquier distro y casi todas tenés, por ejemplo, LibreOffice preinstalado. Tener la suite ofimática, que mucha gente cree que viene con Windows el Office, y no es así. O sea, el Office tenés que instalarlo aparte, y ni hablar si tenés que pagarlo, ¿no? Sí, no solamente el Office, ¿no? Que si el quemador de CD, algún otro software que necesites en lo particular. Uh-huh. Y también otra de las grandes bondades que provee el software libre, pues es que hay distribuciones que son prácticamente personalizadas. Sí. Tenemos un ejemplo de Etherditch, que es una distribución argentina que es orientada a radios, creada por nuestro compañero y también parte del equipo de Radio Liberada, Javier Obregón, al cual también enviamos un fuerte abrazo desde San Cristóbal. Y así como Etherditch, que está hecha para radio, hay montones de distribuciones para distintas cosas, ¿no? Tenés un Ubuntu Studio para la parte multimedia, si se quiere. Tenés distribuciones para... Bueno, Ubuntu Studio abarca también lo que es gráfico. Pero tenés varias, tenés Musix para hacer música, o sea, tenés varias distribuciones. Hay distribuciones para científicos, o sea, hay para todo, para todos los gustos, ¿no? Sí, entonces es una gran bondad que te provee, pues que tú en un solo disco, y aparte que la instalación es muy rápida. Bueno, Paula, por lo menos el caso de Debian, que me puedo demorar, no sé, no más de 15 minutos instalando Debian con los juguetes mínimos para arrancar. No caso de cuando uno formatea con Windows, que tienes que meter el CD y después el poco de programas y se va cualquier cantidad de tiempo. Pues que entonces esa es una gran bondad que nos provee también ese proceso de migración a software libre. Aparte de lo también aquí un factor que hay que tomar en cuenta son los entornos gráficos. Puedes tenerlos desde muy livianitos con lo más básico como un XFCE o algo muy trabajado. Un LKD, un OpenBox, más básico aún. O algo muy trabajado, muy bonito, como un Genome Shell con todo su... Con o KDE, así no se enoja Rona. O KDE, para que Rona no se nos ponga bravo, con todos sus juguetes, con todos los temas, con todos los programas auxiliares que sirven para que las interfaces sean más bonitas. Pero lógicamente, tener interfaces más avanzadas, pues... Más máquina. Exige tener más máquina. Pero exacto. Si tienes una máquina... tenés para todos los gustos. Pero si somos de las personas minimalistas, pues que con XFCE somos felices, pues... Entonces todo hay para software libre, hay de todos los gustos y para todos los colores. El tema de la instalación de programas, por ejemplo. El tema de la instalación del sistema no es muy distinto a instalar cualquier otro sistema. En realidad no es muy distinto. Digo, son pasos elegir la partición que vas a usar. Digo, incluso hay muchas cosas que están automatizadas, ¿no? Que vos le podés decir elegir la partición vacía, el espacio vacío continuo, por ejemplo, y bueno, se instala ahí. O le puedes decir específicamente dónde lo querés instalar. Y después todo más o menos lo mismo, elegir idioma, ese tipo de cosas. No vamos a hacer un tutorial acá de cómo instalar. Hay varios en internet, yo mismo tengo alguno. Pero no es muy distinto instalar cualquier otro sistema operativo. Y después el tema del software que vamos a usar en lo diario, digamos. Instalar ese software, ¿cuál es el trabajo mayor? Averiguar cuál es el equivalente. ¿no? O sea, si venimos de software privativo, en el caso de que no usemos software libre en el privativo, que en ese caso ya serían los mismos programas, si tuviéramos que saber, por ejemplo, si no supiéramos, diríamos, ah, yo usaba Photoshop, ¿qué puedo usar para hacer retoque fotográfico? Y bueno, entonces sabes que tras averiguar un poquito en internet, y en 10 minutos vas a saber que tenés que instalar o GIMP, o Krita, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, se puede usar para eso también. Digo, y así, ¿no? Con los distintos software. Eso pone un poquito de empeño en averiguar, ¿no? Sí, bueno, aquí también lo que tú indicas es cierto, pues por lo menos a los que nos gusta el desarrollo web, pues uno de los que más se utiliza bajo entorno propietario es Dreamweaver, que es de la suite de Adobe, que bueno, que no se debe desmeritar lo que hace Adobe para tener sus productos. Pero lo que haces en Adobe, pues también lo puedes hacer en un editor de texto hasta tan básico como Gedit. Sí, o como sí, Cage. Sí. Sí. No, y aparte hay visuales también, ¿no? Como Dreamweaver hay visuales también en GNU Linux, ¿no? Y aparte hoy por hoy que se usa más que nada los CMS para hacer sitios. Digo, ahí estamos hablando siempre de software libre. Sí, entonces, bueno, ya que WordPress, Joomla, cualquiera de ellos. Cualquier gestor de contenidos, pues... Es libre. Es libre. Entonces, bueno, esperando aquí haber resuelto la... Sí, ya se nos fue el programa, así. Se nos fue muy rápido. Demasiado. Sabíamos que venía muy rápido este programa. Bueno, y esperemos haberle resuelto no solamente a Jorge, al cual le agradecemos la sugerencia hacia este programa, que fíjate que tantos programas y nunca habíamos pensado en uno como este. Igual le hacemos una invitación a todos nuestros web escuchas. Si hay algún programa que nos quieran sugerir, con gusto lo desarrollamos. Y bueno. Sí, más que nada, digo, el tema es el tema de cómo, bueno, cada uno lo verá, digo, pero es decidirse. La cuestión es una cuestión de decisión. Es decir, bueno, me gusta por esto, quiero cambiar. Y listo, ponerse a averiguar un poquito, algo que no dijimos, o sea, puede tener en un principio la máquina con Dual Boot, ¿no? Ah, también con la partición Dual. Claro, con su partición de Windows, porque si usa Windows, digo, para que, bueno, cualquier cosa se complica mucho, va ahí, mientras va aprendiendo lo otro, y en determinado momento va a ver que él mismo va a decir, no, yo esto no lo preciso más. Y listo, digo, si es necesario. Y si no, puede tomar la opción radical y decir, no quiero saber más nada de esto, volámelo. Y me ha pasado también con clientes y con gente, ¿no? Y lo han hecho. Pásate los medios y las redes. Entonces, bueno, esperando haber ayudado un poco al compañero Jorge en cuanto a este proceso, lo que es el proceso de migración. Entonces, bueno, ya se nos fue este quinto programa y como siempre, pues agradecemos a los medios que nos retransmiten, a nuestros amigos de Radio Urquía 95.7 FM y Viento Sur 88.5 FM de Venezuela, Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay, Bacalora Radio y elbinario.net de España. ¿También? Ajá. ¿Las redes sociales? Ah, yo no las tengo, fíjate vos, yo no las tengo acá. Pasa que ahora estamos en tantos lados que... Sí, sí. Que ameritamos tener aquí... Estamos en mucho y no estamos en ningún lado. Abarcamos mucho y apretamos poco. Sí. Entonces estamos en Twitter, en Liberada Radio, en Diáspora Radio Liberada @yoindiaspora.com, en Mastodon, en Radio Liberada @Mastodon Social, nuestro canal de Riot, también nuestro canal de Telegram, Radio Liberada del Grupo, y bueno. En Riot no te acordás cómo es. Ah, y nuestra página web. De tanto usar el WordPress se me olvidó la página. Ajá. Y bueno, nuestro sitio web, radioliberada.org.be. Ajá. Donde no solamente... Nuevo sitio web. Nuestro nuevo sitio web, en el cual ya estamos guindando nuestro segundo programa, y no solamente donde está Radio Liberada, sino todos los tutoriales que hace Pablo, dirigido sobre todo a los radialistas y a los radioaficionados, el cual los recomiendo porque están todos muy buenos. Y bueno. Nos fuimos. Un saludo a todos nuestros que escuchas. Chao. Por hoy, esta historia ha terminado, pero en 15 días nos reencontramos para continuar liberando tu mente.